Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy descansados, muy felices y muy contentos de iniciar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Hay un cielo muy nublado y un viento que corre a 7 millas por hora, pero tenemos una visibilidad de 10 millas, así que eso es bueno. La temperatura máxima descendió. Para el día de hoy se esperan máximas de 48, mínimas de 43, con cielos nublados y con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, o sea que la mayoría del día va a estar lloviendo, así que ustedes estén preparados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 53, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan lluvias, máximas de 47, mínimas de 35. Para el próximo lunes se esperan máximas de 57 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% también de que caigan precipitaciones. Para el día martes se esperan máximas de 63, mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados. Sigue la probabilidad de lluvias y a partir de la próxima semana, que las temperaturas, yo les había comentado, ¿no?, que el próximo lunes vuelven a aumentar, martes y miércoles, pero nos dice aquí que el día jueves descienden nuevamente las temperaturas, hay probabilidad de que caigan nevadas el próximo jueves, el próximo viernes también ya nos está diciendo aguanieve. Les estoy adelantando para que ustedes se vayan preparando, porque cuando empieza a aumentar la temperatura uno no espera que después caiga nieve. Y estos pues choques, ¿no?, de temperaturas hace que mucha gente se descuide y por lo tanto se resfríe por los cambios. Entonces ténganlo presente que el próximo jueves y viernes probablemente vaya a nevar. Esperemos si vaya cambiando el pronóstico, pero pues si no cambia y se mantiene igual, para que ustedes ya lo tengan contemplado. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. 8:43, ya regresamos. Hubo ahí un pequeñísimo errorcito, no nos dejaba entrar, pero ya estamos aquí de regreso y nos vamos a ir a las noticias del día de hoy. El inmigrante latino que asesinó a 4 personas en Nevada culpa las drogas y se llama idiota. Enjaulado ya tras una persecución desesperada, este inmigrante indocumentado rompió a llorar, llamándose a sí mismo idiota por haber hecho algo que es imperdonable. Fueron las drogas, confesó, necesitaba dinero para metanfetaminas y se convirtió en un asesino en serie. Ahora, si es condenado, le espera la muerte. Wilber Ernesto Martínez Guzmán se declaró el día martes inocente de los cargos presentados en su contra por asesinato y robo. La fiscalía anunció la semana pasada que pedirá la pena capital, recalcando que el estado migratorio del sospechoso no ha influido en su decisión. Martínez es salvadoreño, acaba de cumplir 20 años y vive desde hace años en Estados Unidos de forma ilegal. 4 personas fueron atracadas y asesinadas cruelmente en Nevada por un inmigrante ilegal que no debería haber estado en nuestro país, fue lo que escribió tras su detención el presidente Donald Trump en la red social de Twitter. Necesitamos un muro potente. En la noche del día miércoles 9 de enero había sido hallada muerta a balazos en su hogar en Gainesville, una mujer de 56 años, Connie Combs. La oficina del sheriff surgió a los 50.000 habitantes del condado de Douglas, entre el desierto de Nevada y el lago Tahoe, a que cerraran puertas y ventanas porque un peligroso asesino andaba suelto. Pero apenas 4 días después, el domingo 13, murió también baleada y solo a una milla de distancia, Sofía Rankin, de 74 años. Se ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier pista y se volvió a recomendar cerrar puertas y ventanas. No creemos que el robo sea el motivo, eso lo hace más terrorífico, explicó el sheriff. 3 días después, el día miércoles 16, se hallaban los cuerpos baleados de una pareja, Gerald David, de 81 años, y su mujer Sharon, de 80 años, en su hogar del sur de Reno. El FBI se unió a la investigación bajo la hipótesis de que todos los crímenes hubieran sido perpetrados por la misma persona, un asesino en serie. El día sábado, Darin Balam, sheriff del condado de Washoe, que incluye Reno, aseguró haber encontrado al responsable, un joven que resultó ser Martínez, que había sido arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y estaba en posesión de bienes robados. Martínez negó las acusaciones y se sonrió e incluso se rió durante el primer interrogatorio, según el testimonio de la detective del condado de Washoe, que habló con él, al que ha tenido acceso la agencia de noticias de Associated Press. Pero 3 horas de preguntas, el joven admitió a través de su intérprete de español que había hecho algo imperdonable, asegurando que había disparado a las víctimas por las drogas. La pena de muerte se ha pedido en el condado de Washoe en 4 ocasiones en la última década. Se consiguió en 2 ocasiones y una está aún pendiente de resolución. Martínez será juzgado en abril del 2020. Y en otra información, 7 años de cárcel para el latino que golpeó a trabajador de metro por no hablar español y negarle el dinero. Giovanni Nieves fue sentenciado a 7 años de cárcel al admitir que golpeó a un hombre mientras pedía dinero en el metro de Nueva York. El entonces mendigo se declaró culpable y llegó a un acuerdo en la corte de Manhattan por golpear con un tubo de metal a Michael Van Sluchten al negarse a darle dinero. Cuando Van Sluchten, de 59, le dijo que no hablaba español, Nieves se enfureció violentamente y lo golpeó en la cabeza, según el reporte. Nieves, de 35 años, fue acusado de asalto en primer grado por el ataque capturado en una cámara del 7 de julio del año pasado. le rompió la cuenca ocular y le fracturó el cráneo a la víctima, un trabajador de la Autoridad Metropolitana de Transporte dentro de un tren de la línea 2 en Chambers, recordó en Nueva York Post. Nieves huyó y fue atrapado el día siguiente en un refugio para personas sin hogar. Enfrentaba entre 5 años y 25 años de prisión. Y el Congreso estudia conseguir la Green Card para 2.5 millones de inmigrantes. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes representó el día martes una reforma migratoria que, en caso de aprobarse el Congreso, el Senado tiene mayoría republicana, y ser firmada por el presidente Donald Trump, permitiría a 2.5 millones de inmigrantes obtener la nacionalidad estadounidense, según el cálculo realizado el día miércoles por la organización Center for American Progress. La propuesta de ley, bautizada como Dream and Promise Act of 2019, garantizaría el acceso a la residencia permanente como vía previa a la naturalización a los conocidos como soñadores Dreamers en inglés, jóvenes llegados al país de forma ilegal de la mano de sus padres cuando eran niños. Según la citada organización, hay 1.8 millones de soñadores que podrían beneficiarse de inmediato y otros 300 mil que lo harían en el futuro. En la actualidad, alrededor de 700 mil de estos jóvenes están protegidos por la condición diferida de los llegados de la infancia, el DACA, un programa adoptado por Barack Obama en el 2010. Es una prioridad, afirmó el día martes el representante de California, Lucio Royal Allard. Hay mucho apoyo a los soñadores desde ambos partidos. La proposición de ley también beneficiaría a 460 mil personas con estatus de protección temporal, el TPS en inglés, según la citada organización. El TPS otorga un visado temporal a personas de países afectados por catástrofes naturales, guerras o crisis humanitarias. Y la ley de 10 años de inmigración podría cancelar la deportación. La llamada ley de los 10 años de inmigración es una defensa contra la deportación y no se puede invocar salvo que se tenga una orden de deportación en contra, pero la manera correcta de llamar este mecanismo es como la cancelación de remoción o expulsión y cómo funciona. Los inmigrantes que pueden apelar a este mecanismo legal son aquellos que, como indica el nombre, han residido en el país por 10 años, tienen buen carácter moral, no han cometido ciertos crímenes y además tienen familiares que sufrirían extremada y excesivamente si son deportados. La abogada de inmigración, Naaman Salem, explica que es un recurso que solo puede ser obtenido en las cortes migratorias, pero no es fácil de conseguir. Si los migrantes que solicitan esta defensa cumplen con todos los requisitos, su orden de deportación es cancelada y automáticamente obtienen la residencia permanente, pero muy pocos lo logran, advierte Salem. La parte más difícil es comprobar los 10 años de residencia. Tampoco suelen presentar tantas dificultades comprobar que se tiene carácter moral y no se cuenta con antecedentes penales, pero la mayoría de los casos fallan la tercera prueba, advierte Salem. Para cumplir con el requisito del sufrimiento de familiares, estos deben ser ciudadanos y solo califican la madre, padre, esposa, esposo, hijo e hija. La familia extendida, tíos, abuelos, primos, cuñados, etc., no aplican. Pero incluso si los familiares son los adecuados, se debe probar que la deportación del inmigrante en cuestión los afectaría de una manera muy grave. Ciertas condiciones médicas del familiar pueden ayudar: cáncer, enfermedades del corazón, síndrome de Down, parálisis cerebral, entre otras. Tener muchos hijos ciudadanos menores de edad también puede contar a su favor, pero no todas las condiciones médicas califican, por más agobiantes que puedan ser para su familia. Los fraudes son frecuentes y las autoridades están muy atentas. Por ello, Salem aconseja informarse y asesorar con un abogado de confianza. Y Estados Unidos sanciona a navieras chinas por eludir sanciones a Corea del Norte. Estados Unidos impuso sanciones el día de ayer a dos compañías navieras chinas por hacer negocios con Corea del Norte y prometió que seguirá aplicando estrictamente las sanciones a Pyongyang, incluso en medio de las actuales reuniones diplomáticas de alto nivel. La industria marítima debe hacer más para detener las prácticas de transporte ilícito de Corea del Norte, escribió el asesor de seguridad nacional John Bolton en su cuenta de Twitter después del anuncio efectuado por el Departamento del Tesoro. Todos deben tomar nota y revisar sus propias actividades para asegurarse de que no están involucrados en la evasión de las sanciones de Corea del Norte, fue lo que expresó. El Departamento del Tesoro afirmó que estaba bloqueando todos los posibles activos estadounidenses del grupo Dalian Haibo International Freight Ltd. y que prohibía a los estadounidenses tratar con esa firma. Y Estados Unidos está bajo riesgo de inundaciones sin precedentes. El escenario está montado para inundaciones sin precedentes en los próximos meses en gran parte de Estados Unidos, fue lo que informaron el día de ayer los funcionarios norteamericanos. Más de 200 millones de estadounidenses corren el riesgo de sufrir por algún tipo de inundación, y de estos, para unos 13 millones pueden enfrentar una inundación grave, fue lo que dijo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA, en su pronóstico para los próximos meses. Precisó que aproximadamente 41 millones de estadounidenses corren el riesgo de inundaciones moderadas. Las fuertes inundaciones que actualmente afectan a Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Missouri y otros estados del centro norte del país son un anticipo de unos meses excesivamente húmedos y peligrosos, fue lo que dijo Mary Erickson, subdirectora del Servicio Nacional de Meteorología. De hecho, esperamos que la inundación empeore y se extienda, fue lo que agregó. Las inundaciones este año podrían ser peores a cualquier cosa que se haya visto en años recientes, incluso peor que las históricas inundaciones de 1903 y 2011, fue lo que agregó. Esas inundaciones causaron miles de millones de dólares en daños y, según funcionarios, los daños de este año en Nebraska, Iowa y Dakota del Sur ya habían superado los 1,000 millones de dólares. Los meteorólogos dicen que entre los mayores riesgos están las tres cuencas del río Red River of the North, los Grandes Lagos y las cuencas de la parte oriental del río Missouri, la parte inferior del río Ohio y la parte inferior del río Cumberland y el río Tennessee. Y en información deportiva, Rafa Márquez cerca de renunciar al Atlas. Tan mal está el Atlas que ya Rafa Márquez se ve cerca de tirar la toalla. ¿Acaso el legendario exjugador no ve esperanza alguna para el equipo rojinegro? Un par de meses después de haberse retirado como futbolista profesional en el Mundial de Rusia 2018, el quinto de su carrera, Márquez se enroló como presidente deportivo del conjunto tapatío, pero por poco ha podido hacer para cambiar el curso de su equipo, que en esta clausura 2019 está inmerso en un remolino de 6 derrotas consecutivas y que parece no tener fin. Y según publica el periódico Esto, Rafa estaría muy cerca de presentar su renuncia a 7 meses de haber asumido el cargo y así poner fin a esta etapa como directivo, con la cual la afición estaba muy esperanzada. Lo cierto es que el club pasa por una de las peores crisis en su historia, y eso ya es decir mucho para un equipo que no es campeón desde el 1951. Incluso la próxima temporada estará en muy fuertes problemas de descenso otra vez. El ex defensa se encuentra muy decepcionado con lo que sucede en Atlas internamente. A principios de torneo aseguró que tenía el tercer peor presupuesto del fútbol mexicano, y lo cierto es que los últimos resultados no están muy lejos de ese pronóstico, pues pese a que el equipo tuvo un comienzo esperanzador, los zorros marchan entre los 5 peores del torneo. Y Y una noticia para el América que le dicen llamar hermosa noticia. La fecha FIFA se llevó a varios futbolistas del América a jugar con sus selecciones, pero también le dio algo a Hermoso a cambio, nada menos que a Oribe Peralta. Enorme noticia para las Águilas, que poco a poco han ido recuperando en su larga lista de lesionados, donde se encontraban hombres como Mateus Uribe, Andrés Ibarguen, Jeremy Méndez o el mismo Oribe Peralta, quien tan solo ha jugado 2 partidos en esta clausura 2019. En medio de esta fecha FIFA que pone pausa a la Liga MX, América publicó una fotografía de su capitán entrenando al parejo, por lo que al no haber partido oficial este fin de semana, no se descarta que el delantero pueda ser utilizado para el partido ante Tigres por la jornada 12. Más problemas para el técnico Miguel Herrera, quien concibe a Nicolás Castillo como delantero titular, pero que prácticamente todo el torneo ha cambiado su combinación ofensiva, a veces con Henry Martín, otras con Roger Martínez, o en ocasiones jugando con un solo número 9. ¿Cómo se acomodará ahora que uno de los consentidos del americanismo está de vuelta? Pues el club azul crema está en semifinales de la Copa MX y es cuarto de la liga, entonces podría haber oportunidades para todos y así brindarle tranquilidad al plantel para ambos torneos. El capitán de 35 años está de vuelta, pero ¿tendrá un rol tan determinante como el torneo pasado? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Beautiful girl.

Aries. Un cierto estado de indiferencia lo acompañará en el día. Evite cualquier esfuerzo y tomes el tiempo que crea necesario para cumplir con todas sus obligaciones. En el amor, esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Evite sentirse esclavo de su alma gemela. En la riqueza, tener la luna en oposición hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación. En el bienestar, si bien se siente cansado, acepte esa invitación que le hicieron para esta noche. Comprenda que le hará bien despejarse un poco de la rutina diaria. Para el signo de Tauro, durante este día su vida social tomará otro rumbo, ya que contará con nuevos compromisos. Aproveche, ya que su entusiasmo se potenciará. En el amor, acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Será la opción más inteligente para este día. En la riqueza, cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto. De esta manera podrá mejorar las ofertas y obtener un excelente precio. En el bienestar, procure distenderse cuando llegue a su casa antes de cenar. Busque y vea una buena película. Esto le hará olvidar la rutina pesada que vivió en esta jornada. Para el signo de Géminis, intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos. En el amor, su honestidad lo ayudará a consolidar los vínculos con su pareja y sus familiares. Atrévase a manifestar lo que siente a cada uno de ellos en el momento justo. En la riqueza, tranquilícese. Los trámites vinculados con el exterior podrían tener algunas complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser. En el bienestar, en la noche, trate de romper con la rutina diaria. Propóngase realizar una salida nocturna rodeado de las personas que tanto quiere y con las que se divierte. Para el signo de Cáncer, si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida. En el amor, intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Invítela a merendar a ese lugar que tanto le gusta. En la riqueza, prepárese, ya que los buenos negocios necesitan sí o sí de usted. Gracias a su voluntad podrá definir el rumbo y el resultado que tendrá el proyecto. En el bienestar, propóngase en cuanto pueda cambiar el estilo de su rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad física que sea de su agrado. Para el signo de Leo, esté muy atento, ya que podrá recibir en este día diferentes críticas en torno a sus reacciones emocionales. Debería escucharlas y así podrá mejorar en las relaciones. En el amor, intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas, así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. En la riqueza, es el momento para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Deje de gastar con tarjeta de crédito porque a fin de mes no podrá pagar el resumen. En el bienestar, busque algún deporte para ejercitar de manera grupal. Eso le permitirá descargar todas sus tensiones acumuladas y sentirse más aliviado durante el día. Para el signo de Virgo, intente ser un poco más reservado en la vida, disfrute de esa conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es. En el amor, su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. En la riqueza, deje las dudas y tome en cuenta ese ofrecimiento laboral que le hicieron días atrás. Por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, acepte. En el bienestar, si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse, busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en práctica cuanto antes. Para el signo de Libra, será buen momento para el inicio de sus proyectos. Tener la luna en su signo lo beneficiará en las decisiones que deba tomar durante este día. En el amor, intente mejorar la relación con su enamorado. Será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen desde hace tiempo. En la riqueza, procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas. En el bienestar, no tema en brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Si se ha acercado a usted, no le dé la espalda, trate de ofrecerle su mano. Para el signo de Escorpión, aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de a poco todo se acomodará. En el amor es un día apto para sincerarse con la persona que ama. Trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más si es que se encuentra en pareja. En la riqueza, en muy poco tiempo sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos. En el bienestar, teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer fuerzas y recuperar su lucidez mental. Para el signo de Sagitario, entienda que ya es hora para formar esa determinación sin demorarse más tiempo. No será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer hoy. En el amor, hoy podría llegar a sentir las críticas que le hace su pareja como un agravio personal. Estará vulnerable, ya que hace días está pasando por un mal momento. En la riqueza, será una magnífica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan desde hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses. En el bienestar, intente darle rienda suelta a su alegría, ya que esos momentos difíciles han quedado atrás. No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y que lo mortifican. Para el signo de Capricornio, es una mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. En el amor, ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único o la única que tiene problemas. En la riqueza, los negocios no serán su fuerte en este día. Consulte a un experto y pídale un consejo. Luego decida el rumbo que va a tomar en su economía. En el bienestar, hoy en su familia podrá relajarse y así encontrará la atmósfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades. Para el signo de Acuario, en este día, después de tanto, logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes en su vida profesional. En el amor, muéstrese más amable con su familia, de lo contrario provocará más tensión de la que ya existe. Si ellos necesitan de usted, intente tenderles una mano. En la riqueza, junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en qué están gastando de más y así podrán llegar a fin de mes sin tantos problemas. En el bienestar, tener el apoyo incondicional de sus amigos en este día hará que usted recupere el entusiasmo al máximo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que moverse de un lado a otro para resolver sus temas difíciles e insólitos. En el amor, organice una cena romántica con su pareja en su casa o en algún restaurante de su agrado. Ambos necesitan renovar la relación para no caer en la monotonía. En la riqueza, hoy las responsabilidades laborales lo reclamarán. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada una de sus tareas. En el bienestar, debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie. De lo contrario, alterará su ánimo y nadie lo soportará en su casa. De la mañana con 16 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin verte, me parecieron años. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el viento los hizo cometer estupideces. Los dejo solos y ciegos tantas veces. Después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas sale el sol. hasta el extremo de lo que era posible cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera. Cuando menos piensas, sale el sol. Cuando menos piensas, sale el sol. Un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. Tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son. Y un día después, y un día después, sale el sol. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. Cuando menos piensas, sale el sol. No buscaba nada, caminaba sin pensar. Me corta. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya casi comenzamos con el tema del día, pero antes les tengo información importante para todos los usuarios de Facebook, porque Facebook tuvo una falla por la cual millones de contraseñas quedaron a la vista de trabajadores de la red social. ¿Cómo la ven? Las contraseñas de millones de usuarios de Facebook quedaron a la vista de hasta 20,000 empleados de la red social, según alertó este jueves el investigador de seguridad Brian Krebs. Krebs reportó fallas en la protección de datos que permitieron que entre 200 millones y 600 millones de claves quedaran almacenadas sin encriptar, es decir, en texto legible. Las contraseñas que quedaron expuestas podrían remontarse al 2012, fue lo que dijo Krebs en su página web Crimson Security. En un comunicado, Facebook dijo que ya había resuelto el problema, pero el que había guardado las claves en sus sistemas internos. En ese mensaje, Pedro Canawati, vicepresidente de ingeniería de Facebook, aseguró que estas contraseñas nunca fueron visibles para nadie fuera de Facebook y que hasta la fecha no han encontrado evidencia de que alguien abusara o accediera indebidamente a ellas. En una exposición detallada, Krebs dijo que un trabajador anónimo de Facebook le había contado sobre las fallas de seguridad que habían permitido a los empleados de la red social crear aplicaciones que registraban y almacenaban las claves sin encriptarlas. Facebook reconoció que había descubierto el problema en enero durante una revisión de seguridad de rutina y los resultados de la investigación del error mostraron que la mayoría de los afectados son usuarios de Facebook Lite, versión que tiende a usarse en países donde las conexiones de red son más lentas. Estimamos que notificaremos a cientos de millones de usuarios de Facebook Lite, a decenas de millones de otros usuarios de Facebook y a decenas de miles de usuarios de Instagram, fue lo que dijo la compañía en un comunicado el día de ayer. El ingeniero de sistemas de Facebook, Scott Renfro, le dijo a Krebs que la compañía no está lista para hablar sobre números específicos, como la cantidad de empleados de Facebook que podrían haber accedido a los datos. Hasta ahora, la investigación no ha encontrado ningún caso en el que alguien haya buscado intencionalmente las contraseñas ni señales de mal uso de los datos, fue lo que afirmó Renfro. Y bueno, pues a pesar de esto, va a haber muchos cuestionamientos, ¿no? Porque si tienen acceso a esas contraseñas, pues ¿quién no asegura que tal vez no lo hayan usado ahí, pero ya lo hayan vendido a alguien que realmente le interesa la contraseña de ciertas personas que se pudieron haber descubierto, ¿no? A través de esta grandísima falla. Wow. Bueno, Esa es la información que les tenía. Y la otra de tecnología es que hay un nuevo smartwatch, un reloj inteligente, que es de Samsung y que es casi perfecto, pero sus aplicaciones de salud son un desastre. Cuando Samsung anunció su reloj inteligente Galaxy Watch Active hace unas semanas, pues toda la gente se emocionó. Eliminaron el distintivo bisel giratorio de la compañía, pero por lo demás era bastante elegante, tenía buenas especificaciones y Samsung ha lanzado algunos de los mejores relojes inteligentes de estos últimos años. Simplemente parece que le cuesta dar el salto de bastante bueno a realmente genial, porque el Galaxy Watch Active es una versión optimizada de su Galaxy Watch que salió el otoño pasado, algo así como tiene casi las mismas características pero en un diseño mucho más pequeño, y también se puede decir que es el sucesor espiritual del Samsung Gear Sport, que estaba más pensado para hacer ejercicio. Sin embargo, el Gear Sport añadió algunas aplicaciones muy necesarias para el sistema operativo. Dicen de Samsung y el Galaxy Watch supo ofrecer la calidad general de Samsung y una buena duración de la batería, pero el Active no ha aportado nada significativo aparte del diseño. Sin embargo, es un reloj muy bonito. La pantalla circular AMOLED de 1.1 pulgadas y 40 milímetros no consiguió fastidiar los brazos de las personas que lo han probado, y ese es un problema que mucha gente pues lo encuentra, ¿no? Porque si te molesta en el brazo, pues así de plano no lo vas a poder usar. La versión más pequeña de Galaxy Watch mide 42 milímetros y aunque se ve bien, es algo voluminosa y pesada para mucha gente. Y bueno, también si se compara con el Fossil Sport, el Active tiene un perfil más elegante y resulta un poco más cómodo, ya que los dos botones del lado derecho no sobresalen tanto. De perfil, el Active parece un poco más grueso, pero también algo menos recargado. En cambio, el Misfit Vapor 2 es más pesado y tiene un aspecto más industrial en general, pero mientras que el Fossil Sport y el Misfit Vapor 2 tienen una apariencia más unisex, incluso en oro rosa. Y el Galaxy Watch Active parece más pensado para mujeres. Así que si tú quieres obtener este reloj, que aparte te ayuda, ¿no?, para darte la información de tus ejercicios, que es para eso lo que lo utiliza mucha gente, pues te cuenta los kilómetros por hora. Te mide los pasos, también pues te dice, bueno, aparte de los pasos, te da el pulso de tu corazón, o sea, la velocidad a la que vas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que les tenía. Hay mucha información sobre este celular, que al parecer tiene un precio de $200, si no me equivoco, o ronda por los $200. Y pues en resumen, el diseño es tan bonito que casi podemos perdonar a Samsung por haber eliminado el bisel rotatorio. T-Cell funciona bien y es bastante fluido, aunque la oferta de aplicaciones sea un poco escasa. Aunque el hardware es robusto, en el software hay de todo. Las pruebas que se hicieron con aplicaciones de salud y de fitness tuvieron una precisión variada y hubo algunos problemas con la monitorización de la frecuencia cardíaca. Y también pues dicen que no te fíes demasiado de la función de monitorización de la presión arterial, porque está demasiado verde. Y la batería es normal y dura 2 días, pero la función de wireless power share de Samsung es un extra interesante, porque los que tienen pues su smartwatch de otras marcas o de otras versiones, pues se darán cuenta que la carga no dura mucho, ¿no? Entonces esto es bueno para todas las personas que realmente están monitoreando su latidos de su corazón, su ejercicio, lo que hacen, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Baby. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traigo. Hoy nos vamos a ir al capítulo 27 y nos vamos a ir al apartado número 4, donde nos habla sobre la callada respuesta. El capítulo 27 nos habla sobre la curación del sueño. Ese apartado no está extenso, está cortito, así que pongan atención. Está muy interesante como todo el contenido de este libro, ¿verdad? La callada respuesta. Ya estamos en el día 110 del segundo repaso hecho por nosotros, porque también recuerdan que el libro tiene repasos y días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros son 224 días más un año más. Entonces nos vamos con la callada respuesta. En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras, y lo que sería una solución desde un punto de vista no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha realizado. Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo. Y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo. Allí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Allí es donde les corresponde estar, pues allí se encuentra su solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre su solución. Mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde se encuentra la solución. No intentes resolver ningún problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues allí el problema sí tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él donde jamás se pueda plantear una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propio punto de vista. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada, porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque en forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta, y es esta: de todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta para establecer que el pecado es real y las contestaciones que te ofrece requieren que expreses tus preferencias. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que te consiga el cuerpo que tú desees por encima de todas las cosas? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es por lo tanto una forma de propaganda a favor de este. De la misma manera en que los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo hace están implícitas en las preguntas. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo, ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que pregunta algo que tú no sabes. No establece los parámetros a los que se debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Más nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre para hacer esta clase de pregunta, pues no desea una respuesta honesta que ponga fin a su conflicto. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta, y del significado de la pregunta se derivará todo el significado que pueda tener la respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta para que ésta se te pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece en todas partes, mas solo se puede oír en el instante santo. Una respuesta honesta no exige sacrificios porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio, y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién, no se reconocerá ni será escuchada, y de este modo la pregunta seguirá en pie, ya que se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena como para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta y que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma? No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventarán tus problemas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. Las respuestas que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante santo puedes llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresadamente para ti. Y bueno, con esto se finaliza este apartado, la callada respuesta. Yo creo que las personas que se han tomado el tiempo de hacer algún tipo de meditación, o que simplemente se han quedado en silencio, tranquilos, disfrutando del momento, pueden entender más este apartado, ¿no? Porque pueden recibir ciertas frases o tal vez palabras, simplemente pues la respuesta, ¿no? Viene algo que viene más profundo de tu ser, de tu cuerpo, viene de tu ser y te dice, ¿no? Te dice que estás bien, te da la respuesta a cualquier problema. ¿Por qué? Porque no existe un problema en sí, porque no existe una pregunta en sí. Esa quietud, esa paz que tú puedes sentir en el momento en el que estás en el instante santo, cuando se te ofrece pues la solución al supuesto problema que nosotros creamos, es cuando podemos comprender, ¿no? Realmente que no tenemos un problema, que no tenemos una pregunta. Pero también te pueden llegar ciertas respuestas probablemente, ¿no? Que realmente te pueden mantener en paz, que te pueden mantener tranquilo y en un estado de meditación profunda, se podría decir, ¿no? Y nada más hay que recordar que solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta. Y del significado de esa pregunta se va a derivar todo el significado que pueda tener la respuesta. A veces uno piensa que te van a responder la vida, ¿no? Cuando tú hagas ciertas cosas o cuando ya alcances un nivel de meditación profundo, cuando tengas años meditando, cuando tengas años llevando terapias, años leyendo un libro, etcétera, etcétera. Y no, la solución la puedes encontrar en este momento porque se te da en este momento. Entonces, únicamente tienes que aceptarla. Como seres humanos, nosotros estamos acostumbrados a hacer preguntas, a cuestionarnos todo y a esperar las respuestas. Pero ¿eso qué nos hace? A tener siempre otra pregunta y otra, y queremos otra respuesta. Y así nos podemos ir con un sinfín de cuestionamientos. Cuando realmente, o sea, tú le preguntas en tu instante santo con una callada respuesta, pues se te va a llegar en el momento presente. Esa callada respuesta está más allá de algo que se te diga, ¿no? Nada más es contemplar, es sentir que no hay nada por lo cual tú tengas que temer, no hay alguna pregunta que tú tengas que ser respondida, ¿no? Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Es obvio que si tú le preguntas a alguien, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? ¿Cuánto dinero me van a pagar? ¿Me van a pagar más en tantos años? ¿O me voy a mantener delgado? ¿Me voy a mantener joven? O sea, todo este tipo de preguntas, para que vean lo ridículas que pueden sonar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera en cómo nosotros estamos viendo la vida. Es la percepción que nosotros tenemos ante nuestra vida. Si todas estas preguntas están relacionadas con algo de lo que estamos nosotros percibiendo, pues es obvio que están de más todas estas preguntas, están de más las respuestas que queremos. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque en formas diferentes, pues es solo preguntas que se hacen en este mundo, que no son las reales, ¿no? El mundo tan solo te hace una pregunta, nos los dijo el libro. De todas estas ilusiones, ¿cuál es la verdad o cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y cuáles ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo se compone? Aquí, pues, con estas preguntas nos queda mucho más claro, ¿no? Porque si tú te cuestionas, a ver, antes de que quieras decir alguna pregunta o alguna duda que tú tengas, pues hazte primero esa pregunta. O sea, de todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? O sea, ¿el dinero es verdad? ¿El trabajo? O sea, todas estas preocupaciones que tienes acerca del dinero, del trabajo, de tu salud, tu familia, de tus amigos, no sé, todo lo que tú puedas tener, de tus enemigos. Puede haber muchas cosas que te estén confundiendo, ¿no? Y que creas tú que son la realidad. Pero realmente todo eso son ilusiones. Y si cualquier pregunta no te causa paz, no te causa dicha, entonces pues tú puedes escapar de todo ese dolor, porque realmente ese no es el mundo real. Esas nada más son ilusiones. Y esas ilusiones tú las puedes pues hacer a un lado. Las puedes quitar de tus pensamientos, las puedes quitar de tu vida. Recuerden que cada vez que nosotros traemos un miedo, una preocupación, cuando rechazamos este momento, también nuestro cuerpo lo siente, ¿no? Empieza a cargarse todo este tipo de energía de rechazo. Y por eso a veces se manifiesta de manera física, por eso nos enfermamos, por eso nos aparecen ciertas cosas. Y después nos preguntamos, ¿por qué nos enfermamos? O sea, si yo no estaba esperando enfermarme. ¿Por qué? Porque empezamos a cargar y a cargar y a cargar. Y es lo mismo, ¿no? Como dice un gurú, que si tú te estás lastimando constantemente, te estás pegando y pegando y pegando y picando y picando, pues llegas un momento a lastimarte y herirte y a manifestarse, ¿no? Tal vez un hematoma, tal vez algo más profundo. Pero si también en nuestra mente traemos esos pensamientos que nos están molestando, nos están picando, nos están torturando constantemente, pues se va a manifestar en algún momento en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos esa solución en nuestras manos y está en este instante presente. No está mañana, no está en una hora, no está cuando medites. Simplemente tómate ahorita ese momento y aleja toda ilusión. Reconoce que es tu percepción la que te está haciendo tantas, que te hagas tantas preguntas, que quieras tantas respuestas. La callada respuesta está en ti. Y en el momento en que tú reconoces que lo que te está dando paz y que te está dando dicha es lo que te mantiene pues tranquilo, pues es ahí cuando vas a desechar todas aquellas ilusiones que no te están causando dicha y que no son verdad. Por eso te puedes cuestionar de todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? Y bueno, pues en la pregunta está la respuesta. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 110 y nos dice: soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó. Repetiremos la idea de hoy de vez en cuando, pues solo con este pensamiento bastaría para salvarte a ti y al mundo. Si creyeses que es verdad, su veracidad significa que no has efectuado ningún cambio real en ti, ni que tampoco has cambiado el universo de manera que lo que Dios creó hubiese podido ser reemplazado por el miedo y la maldad, por la aflicción y la muerte. Si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido, la maldad no es real y la aflicción y la muerte no existen. La idea de hoy es, por lo tanto, todo cuanto necesitas para dejar que la absoluta corrección sane tu mente y te conceda una visión perfecta que corrija los errores que cualquier mente haya podido cometer en cualquier momento o lugar. Esta idea es suficiente para sanar el pasado y liberar el futuro. Esta idea es suficiente para permitir que el presente se acepte tal como es. Esta idea es suficiente también para dejar que el tiempo sea el medio por el que el mundo entero aprende a escaparse del tiempo y de todos los cambios que éste carece producir en su pasar. Si sigues siendo tal como Dios te creó, las apariencias no pueden reemplazar a la verdad. La salud no puede trocarse en enfermedad. La muerte no puede suplantar a la vida ni el miedo al amor.

que todo lo que creías que era importante, todo lo externo no importa. Todas esas falsas imágenes no importan, no existen. Hoy vas a dar un paso gigantesco hacia la verdad, porque te vas a liberar de todas esas cadenas, de todos esos miedos, todas esas angustias, todos esos ídolos que tenemos. Y vamos a abrir nuestros brazos, nuestros corazones y nuestras mentes a Dios. Lo vamos a recordar durante el día, así que recuerden muy bien la lección: soy tal como Dios me creó. No eres diferente a como Él te creó. No necesitas hacer algo diferente o tener algo más o estar en otro lugar. No. Eres tal como Dios te creó. Y con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso rápidamente con la receta del día. Desde la mañana con un minuto. Y bueno, ya los programas ya se han hecho de 1:10, 1:15, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena. Mientras nos dejen hacerlo a esta hora, pues está bien, ¿verdad? Me voy rápidamente con el remedio del día de hoy. Continúo y voy a finalizar esta semanita con los remedios para combatir el síndrome del intestino irritable o colon irritable. Recuerden que estos jugos los pueden variar, bueno, estos remedios, porque también les he dado infusiones, ¿verdad? Algo muy sencillito les he estado dando, lo pueden estar combinando. Y cuando sientan pues el malestar, si ustedes ya fueron diagnosticados como síndrome del intestino irritable y por ejemplo ahorita tal vez están padeciendo de las molestias, tienen los síntomas, pues yo te recomiendo que prepares estos remedios. El día de hoy lo que vas a necesitar es una remolacha, un pepino, una zanahoria y un vaso con agua. Nuevamente te voy a repetir: una remolacha, que es un betabel, un pepino, una zanahoria y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien la remolacha, pelarla y cortarla en trozos pequeños. El pepino también hay que lavarlo muy bien y cortarlo también en trozos pequeños, al igual que la zanahoria. Vas a colocar todos estos ingredientes en la licuadora junto con el vaso con agua. Lo vas a licuar por unos instantes y se recomienda que bebas este juguito 2 veces al día. Te recuerdo, si tienes ahorita el síntoma, si te sientes muy mal, hay que tomar este licuadito 2 veces al día. Este remedio en específico te puede cambiar el color de las heces a color rojizo debido a la remolacha, así que no te vayas a asustar, ¿ok? Cada que uno come remolachas, pues puede cambiarle el color, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ahora me voy a ir con la reflexión del día, que se titula Confía. Thank you.

y vamos a tener unos encuentros existenciales que van a ser unas charlas. Para las personas interesadas, pues ahí yo les voy a estar informando. También pueden encontrar en Facebook, busquen Encuentros Existenciales, agréguenlo en Facebook, denle like a la página de Facebook, por favor, y ya pronto va a estar también la página web para que ustedes puedan ver ahí pues algunas informaciones que se van a estar dando a conocer, así como también de los eventos que va a haber. Va a haber algunos eventos gratuitos, o sea que para que puedan ustedes asistir, y otros también van a ver en línea. Bueno, pues ahí van a estar en algunos días más van a poder estar publicados. Yo les voy a estar informando de todas formas, pero para que vayan ustedes yendo ahorita por el momento a la página de Facebook, busquen Encuentros Existenciales y agréguenlo como amigo, y ahí posteriormente pues se va a estar compartiendo también la página web que ya está siendo creada también. Y van a estar los eventos, algunos temas, probablemente algunos videos, algunos consejos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya saben, Encuentros Existenciales, búsquenlo en Facebook. Y ya posteriormente va a estar también en la página web. Por el momento todavía no está, está en construcción, pero para que ustedes ya tengan esta información. Y bueno, ahora sí yo me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que escuchen hoy el programa de Venus versus Marte. Si ustedes se lo perdieron, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Venus versus Marte, la repetición. Y también si quieren volver a escuchar mi programa, lo pueden escuchar a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y la grabación el día de mañana. Y ahora sí yo me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.